Busquen conmigo, por favor, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Yo tenía ganas de predicar este pasaje hace rato, pero el jueves pasado llegué a la conclusión que todo el estudio de Génesis me precipitó a esto. Entonces hoy voy a compartir este texto, porque el miércoles en realidad tuvimos acá el estudio bíblico que venimos siguiendo todo Génesis, desde marzo estamos haciendo Génesis despacito, ahí vamos viniendo. Y el miércoles tuvimos un encuentro acá, un poco más extendido porque era con algunas otras parroquias católicas del barrio, y la presentación del tema la dio Marcelo Figueroa, y después hicimos la charlita, la dinámica de preguntar a ver qué estaba pasando con el texto, y estuvo muy bueno. Era un texto muy difícil, porque es un texto donde los hijos de Jacob, en una venganza, matan toda una ciudad. O sea, una desmesura, una cosa de locos. Y frente a eso, aparece que entonces la ley de ojo por ojo, diente por diente, que uno dice, qué bárbaro, ojo por ojo, diente por diente. Pero frente a esa desmesura de por una venganza matar toda una ciudad, ojo por ojo, diente por diente, es bárbaro. Es una cosa así como medidita, como una cosa mesurada. Y digo, bueno, pero esto necesitamos tratarlo con un poco más. Así que hoy me voy a meter con este tema. Y después lo vamos a seguir desarrollando, no va a ser el único día. Éxodo 3 es el encuentro de Moisés. A los que no conocen la historia, yo les voy a contar un poquito, muy brevemente. Después de muchísimos años de estar los israelitas viviendo en Egipto, y como dice, cambio de faraones de por medio, cambio de régimen, si quieren, por medio, terminan esclavizados y perseguidos y a punto de exterminio, o una situación particular. Y allí aparece en el corazón de Moisés, que es un hebreo que fue criado en palacio, sin embargo, aparece todo un movimiento interno de compasión y de no soportar esa opresión, y quiere empezar una liberación por su cuenta. Termina matando a un egipcio, al final tiene que huir y deja todo y se va. Y se va al desierto, y dije, bueno, esto no es para mí, ni el palacio es para mí, ni ser libertador es para mí, ni esta gente puede ser liberada, esto no sale, y abandona todo y se va. 40 años es un periodo así de esos de un gran periodo, y después de eso ocurre lo que vamos a leer ahora. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés, aquí me tienes», respondió. «No te acerques más», le dijo Dios. «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel». Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me dicen, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Hasta aquí voy a leer nada más. Podríamos seguir mucho en este gran llamado que hace Dios a Moisés, pero con esta parte del texto hoy tenemos para trabajar. También nos ha leído hoy Andrés, este grandote que pasó acá y nos leyó el Evangelio, que de paso ha sido ungido como secretario de la oficina pastoral a partir del lunes, así que por eso te hice leer. Él aceptó que yo le pedí que nos ayude en esto y es un hombre eficiente y va a poner un poco de orden en mi mundo y quizá los beneficie a ustedes. En eso andamos. Bien, y en ese texto que nos leyó, que es el texto de la tempestad que se desata en un laguito, que es un laguito de Morondanga, se llama el lago de Genezaret, no el lago de Morondanga, pero nosotros podríamos decir que no es el mar de Galilea que uno se imagina, es un laguito, pero hay laguitos y laguitos, y aquí en los 40 kilómetros del Río de la Plata se han hundido montones de buques con las pequeñas sudestadas nuestras, ¿no? Por ejemplo. Así que el pensamiento es este: termina el episodio, Jesús reprende al mar, que se calle el viento, y los discípulos se quedan duros. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién es este? Pregunta esencial. Es una pregunta esencial. Es no tener idea de con quién estamos tratando. Es eso. Son esas preguntas esenciales de la fe. Y la hacen aquellos que se dan cuenta que hay más de lo que están percibiendo, que no tienen idea de con quién están tratando y les entra una cosita acá, ¿eh? Como diría en otro episodio Tomás, que se tira al suelo y dice, apártate de mí, Señor, no, esto me supera, no sé cómo tratar con vos. Aquí hay algo de esto. El episodio de la zarza ardiente lo sorprende a este Moisés, un Moisés que hace 40 años que dejó toda tarea salvadora, toda tarea mesiánica, todo ese tupé de liberación, y dijo, yo me voy a dedicar a otra cosa. Así que cualquiera que deja el ministerio hasta por 40 años está bien, porque sirve como para recuperarse un poco. Después de 40 años yo no lo garantizo, pero hasta 40 años está garantizado acá, ¿no? Que uno puede volver 40 años después y todavía hacer algo. Así que está bueno retirarse a tiempo. Es un versículo que inventó Mabelita. Ella inventa algunos versículos que me los endosa a mí. Y este es una de las bienaventuranzas que ella inventó, que dice, bienaventurados los que se retiran a tiempo. Cópielo y póngalo en la heladera de su casa porque sirve. Acá hay un hombre que se retiró 40 años, y después de eso, Dios decide volver a buscarlo, y de esta manera tan particular. Y hay un episodio corriente, que es, en medio del desierto, una zarza, un montón de esos yuyos espinosos que andan rodando por el desierto, que se prenden fuego, porque hay mucha sequía, por lo que fuera, se prende fuego. El misterio es que se prende fuego, y sigue prendido fuego, y sigue prendido fuego. Y Moisés lo mira, ¿y hasta cuándo vas a estar prendido fuego? Y mira, y dice, upa, pero esto sigue y sigue. Voy a ver qué es lo que pasa, por qué sigue encendido. Y ahí se da el episodio. Ahí es Dios que lo llama desde la zarza, dice, Moisés, quietito ahí. Descalzate, sacate las sandalias, porque estás en Tierra Santa. Y empieza otro mundo. Otro mundo. Lo que era común deja de ser común. Lo que era ordinario pasa a ser extraordinario. Y aparece una instancia que Moisés no sospecha, y es un Dios que desde lo ordinario se le revela de una manera extraordinaria y lo va a mandar a hacer cosas extraordinarias con elementos muy ordinarios. ¿Sí? Eso es lo que sigue por delante. Me encanta una reflexión hermosa que hace Dietrich Bonhoeffer allá por los años 40 y tantos, 1940 y tantos, y él hace un llamado a valorar lo extraordinario y a valorar lo ordinario. Y cuando dice valorar lo extraordinario es estar preparados que Dios puede actuar de maneras extraordinarias sin nuestro permiso. Pero cuando valora lo ordinario, dice, lo ordinario es el hombre que, habiendo conocido lo extraordinario, soporta 40 años en el desierto, guiando al mismo pueblo, amaneciendo todos los días con el mismo pueblo, llevándolos en la misma, y dale, y dale. Lo ordinario es lo que fatiga, lo extraordinario es lo que sorprende, lo ordinario es lo que te puede vencer, lo ordinario es lo que te puede sostener cuando no das más, esa intervención puntual. Hay una montaña que se llama Horeb, y hay una montaña que se llama Sinaí, que es la misma montaña, con dos nombres, porque nos habla justamente de dos miradas distintas. Yo lo miro acá a Carlitos, allá en el fondo, y para Carlitos el estadio de River es el Monumental. ¿Eh? Para Marito también. Para los otros es el Gallinero. Claro. Claro. Pero hablamos del mismo lugar. Depende del corazoncito de cada quien. ¿No? ¿No es cierto? Entonces, para uno es lo más grande que tenemos, es el Monumental. Horeb es la misma montaña que Sinaí. Pero cuando Dios va a hablar de una manera de revelación personal, ministerial, espectacular, podríamos decir, es Horeb. Cuando va a legislar, cuando va a hablar para lo ordinario, es Sinaí. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el mismo lugar, llamado de dos maneras diferentes. Aquí está llegando Moisés y está en Horeb. Él conoce Horeb. Después van a llamarle el monte de Dios. Antes era Horeb, punto, nada más. Ahí ocurre este encuentro. Después va a venir la ley. Yo pensaba que la ley, en mucho de lo religioso, la ley es el ámbito donde gobiernan los que nunca estuvieron en Horeb. A ver si me puedo explicar. ¿Sí? Sinaí es el lugar donde la iglesia legisla, donde la iglesia gobierna con mano dura, donde la iglesia va acotando todo el tiempo y va diciendo lo que se hace y lo que no se hace, y se pone dura, perseguidora, inquisidora. Eso es Sinaí. Ahí gobiernan los del Sinaí, que nunca conocieron Horeb. Porque conocer a Horeb es haberse encontrado con Dios, el Dios de lo inexplicable, el Dios que, momentito, estás en Tierra Santa, sacate los zapatos. Esto es otra cosa. Venir desde abajito, bien de abajito. Tenemos cosas para charlar. Tenemos misiones de liberación que hacer. este hombre había querido hacer la liberación con derramamiento de sangre, con su fuerza, su inteligencia y su intervención histórica. Llega a un punto en que se encuentra con Dios y no va a ser el mismo. Siente que no puede hacer nada, no puede decir nada, se siente vacío, débil, frágil, confundido, y esa es la persona ideal para trabajar en manos de Dios. Después vendrán atrás los que van a tomar todo el código para volver a oprimir al pueblo de Dios. Qué difícil, qué difícil. Anoche estuvimos con Mabelita en el Centro Cultural Recoleta y vimos una exposición fotográfica realmente muy buena, que son tres partes, y una de estas partes es una gran exposición de fotos del sitio de Leningrado. Hay que ir con el estómago vacío. Y si uno conoce un poco de historia, mejor, porque entiende lo que está pasando ahí, se da cuenta. Y uno ve allí cómo la locura humana no tiene límites, realmente no tiene límites. No es agarrar una ciudad que hoy volvimos a llamar San Petersburgo y querer borrarla del mapa y basta. No hay lugar para vos en esta tierra, no hay lugar para vos en este mundo. Nosotros decimos que para vos no hay espacio. ¡Qué locura! ¿Desde dónde se dice eso? Desde el poder, o desde el supuesto poder, desde la arrogancia de decir yo decido quién vive y quién no vive. ¿Se entiende? Es de locos, es de locos. Al menos 700.000 personas murieron en el sitio. Finalmente la propia Alemania perdió 220.000 hombres. Rusia nunca dijo cuántos perdió de sus soldados, no puede. Es tremendo lo que ha ocurrido. Pero ¿cómo llegamos a eso? Desde la locura del poder, desde la locura de pensar que podemos decidir quién sí, quién no, quién puede, quién no puede, quién tiene derecho a la vida, quién no tiene derecho a la vida. Tremendo. Acá hay un Dios que dice: han llegado hasta mis oídos los clamores, los gritos, la desesperación llega al oído de Dios. Y yo quisiera que pensemos esto y nos pongamos en ese lugar, que cuando uno se siente en desesperación, uno puede, como hicieron los discípulos, según nos leyó Andrés, dice, no te da cosa que, no, nada te mueve, no ves que nos estamos muriendo, no ves que perecemos, no vas a mover un dedo. Esa sensibilidad del que está en situación, en circunstancia, y dice, ¿no te vas a meter? ¿Vas a seguir impasible? Y un Dios que sí se mete en la historia. Y ocurre lo que uno pensó que no iba a ocurrir. Y después uno realmente no tiene idea de con quién está tratando. Me refiero más que nada a esto, de que uno no se puede acostumbrar a Dios. ¿Sí? Uno nunca lo maneja a Dios. Uno nunca la tiene clara con Dios. Dios es siempre aquel que se va a meter en la historia y te vas a caer de rodillas y vas a decir, ¿quién sos? Y la respuesta siempre va a ser hasta ahí, soy el que soy. No te voy a decir más que esto. Este va a ser mi nombre por las generaciones. No te voy a decir más. Es suficiente. El que no tiene ese encuentro con Dios está entre las dos puntas. Está entre el grito desesperado, buscando un socorro, buscando un lugar en el mundo, o el que se piensa que la tiene re clara y tiene derecho a legislar sobre todos los demás y decir los sí y los no sobre todos los otros. Pero el lugar del encuentro con Dios es ese que te deja así, descalcito y con eso que arde y arde y no se consume. ¿Y qué es lo que pasa? Esto no es ordinario, esto es extraordinario. Nosotros estamos aquí, esto es la Iglesia Presbiteriana San Andrés del barrio de Belgrano, que se llamó Dr. Smith Memorial, un lugarcito a la memoria de un gran tipo, y que la Iglesia de Escocia en su momento adoptó como signo propio una zarza ardiendo. El signo, el sello oficial de la Iglesia es una zarza ardiendo, que a veces termina en un sello y nada más. Es un sello institucional. Pero ni está la zarza ni está ardiendo, a lo mejor. Pero por algo los que eligieron ese signo, ese ícono, lo eligieron porque estaban pensando de que la Iglesia o es eso o deja de ser, se vuelve otra cosa. Si la Iglesia no es eso de estar frente a esa manifestación de Dios en Horeb, se vuelve inevitablemente la Iglesia de Sinaí. Inevitablemente los que la tienen clara. Inevitablemente los perseguidores, los inquisidores. ¡Qué difícil! Porque una vez que uno piensa que ya la tiene clara, no busca más. Es el que encontró, no es el que busca. Y el que encontró ya está satisfecho. El que encontró se vuelve soberbio. El que termina legislando se ocupa de que los demás cumplan la regla que él descubrió. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Hace unos años vi una película que me pareció preciosa de la vida de San Francisco de Asís, y que, no lo van a creer, el que hace de San Francisco de Asís es Mickey Rourke. ¿A quién se le ocurrió? No sé, pero estuvo bárbaro. Porque es la mejor versión, la más auténtica, me parece, del tipo que no sabe cómo y depende tanto de Dios que ya no lo puede explicar del todo. Y al final todos le piden la famosa regla. Danos una regla, escribíla vos, le dice. Escribite vos. No, si el hermano fulano, él sabe escribir reglas. Yo no sé escribir reglas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Diría el famoso príncipe Siddhartha de Hermagés, diría, en una charla que sostiene con Mahoma, digamos, es una charla ficticia pero muy bien lograda, y tiene una con Buda y tiene otra, dice: usted tiene algo especial, es cierto, pero usted no lo consiguió, a usted se lo dieron. Es la verdad, es lo extraordinario del encuentro con Dios. Usted tiene algo especial, claro que sí, pero usted no lo consiguió, usted no lo aprendió, por eso tampoco lo puede transmitir también, porque usted le fue dado. Horeb es ese encuentro en el que Dios sale al encuentro del hombre. ¿Se ve? No es el hombre que logró encontrarse con Dios, de ninguna manera. Es Dios que sale al encuentro del ser humano, que sale a encontrarla a ella, sale a buscarlo a él, y uno se da cuenta que está en un territorio que no maneja, que es territorio santo, es otra cosa. No tengo mucho más para decir, vamos a seguir igual con esto, porque tenemos que trabajar mucho, pero creo que si algunas veces nos volvemos malos, dictadores, tiránicos, segregadores, perseguidores, inquisidores, descalificadores, eso lo podemos hacer desde Sinaí, jamás desde Horeb. En Horeb es un milagro que yo me encuentre con Dios. ¿Sí? Es la barca. Este tipo es capaz de callar al viento, de frenar al mar. ¿con quién estoy tratando? ¿Y qué sé yo con quién estoy tratando? Y es Cristo que se te va a revelar y que te va a decir, seguime. Nunca te va a decir hasta dónde, jamás te va a decir por qué, ni hasta cuándo. Es ese, vamos, seguime, es suficiente. Y uno se hace discípulo, a maestro no llega, ¿está? Uno se hace discípulo, discípulo para siempre, discípulo para siempre, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Oramos. Espíritu Santo de Dios, somos tuyos. Y lo que sí esperamos es que si gemimos, si gritamos, si desesperados decimos cosas buscándote, o nos comemos las uñas en la desesperación, nos gemimos en el silencio del corazón, queremos que eso de alguna manera suba hasta los cielos y vos lo escuches y hagas algo. Eso sí queremos. Que nuestro dolor todavía te conmueva. Que nuestra prisión todavía te sea una ofensa y que hagas algo para liberarnos. Que vos que nos hiciste a tu imagen y semejanza todavía te presentes como el Salvador, que se mete en la historia de las personas para hacerles bien, para sanar, liberar, para resucitar lo que está muerto. Eso te rogamos. Y no queremos encontrarnos con cualquiera, ni queremos hacernos discípulos de cualquiera. Queremos encontrarnos con vos, con tu Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Nada menos, nada menos. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.